Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La República de la India se extiende en el sur de Asia y comprende la mayor parte del subcontinente indio. No solo es el segundo país más poblado, con más de 1.100 millones de habitantes, también arrastra una milenaria historia y una importante cultura colonial, pues los portugueses ocuparon parte de su territorio en el siglo XV y los británicos, más tarde en el siglo XIX, controlaron casi todo su territorio. En la actualidad, los servicios de radio están a cargo de la denominada All India Radio, una gigantesca organización que mantiene 223 centros de transmisión que cubren casi el 100% de la población, con programas en 24 idiomas y 146 dialectos a nivel nacional. Su servicio internacional de radio en la onda corta emite en 27 idiomas nacionales y 10 extranjeros. El nacimiento de las transmisiones radiales en la India es una intensa, interesante y multifacética historia que se extiende por un periodo de más de 80 años. Debido a lo populoso del país, es fácil entender por qué la radiodifusión en la India necesita de una extensa red de emisoras a escala masiva. Estimados amigos, esta semana la dedicamos a relatar la historia de la radiodifusión india. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a otro capítulo más de Historias de Radio. Las radiotransmisiones comerciales comienzan en la India en 1927, con dos pequeñas estaciones, ubicadas en Calcuta y Bombay. Tres años después, estas emisoras son nacionalizadas por el gobierno colonial británico y pasan a transmitir oficialmente como el Servicio de Transmisiones de la India a partir de 1936. Las transmisiones de onda media fueron introducidas en la ciudad de Delhi el 1 de enero de 1936, con un transmisor de 10 kilovatios que se identificaba con el prefijo BUD. ये आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा है। नागपुर में 91.6 मीटर यानी 1566 किलोहर्ट्ज़ पर, दिल्ली में 246.9 मीटर यानी 1215 किलोहर्ट्ज़ पर, कसौली में एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर और शॉर्टवेव 31 मीटर बैंड यानी 9425 तथा 9470 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1925 की आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2003। शाम के 6:51 हुए हैं। Thank you. Desde este modesto comienzo, numerosos transmisores de onda media han sido instalados solo para la cobertura de la ciudad capital en diferentes localidades y distintas potencias. Los emisores de mayor importancia se encuentran en Mall Road, sede del transmisor pionero, Kingsway y Nangley. En lo que respecta a la onda corta, el primer transmisor compartió la ubicación con el de onda media en Mall Road y este tenía una potencia de 10 kilovatios, siendo inaugurado el 1 de septiembre de 1937 con el prefijo BUD2 y comenzó su servicio regular retransmitiendo los programas de onda media el día 16 de diciembre. Posteriormente, dos transmisores adicionales fueron instalados en 1938, uno de 5 kilovatios y un año después uno de 10 kilovatios. Cuando el primer transmisor de onda corta entró en servicio en 1937, un estudio temporario fue levantado en un edificio que aún existe en Underhill Road. Todos los estudios de producción son transferidos a las nuevas instalaciones de la All India Radio en 1943. Un nuevo centro emisor de onda corta fue construido luego en Kingsway, cerca de los cuarteles del ejército británico, en 1944. Desde esa época, más de una docena de transmisores de onda corta que operan con potencias, que van de los 7.5 a los 100 kilovatios, se han instalado en Kingsway. De todos ellos, alrededor de 9 están aún activos y pueden ser escuchados hoy en los servicios regionales e internacionales de la All India Radio. Good evening. This is the General Overseas Service of All India Radio broadcasting from its studios in New Delhi. Una planta transmisora adicional fue construida en 1958 en las cercanías de la villa de Kanpur para la cobertura nacional e internacional. A través de los años, esta planta ha albergado a 14 transmisores con un rango de potencias que van de los 20 a los 250 kilovatios. De estos últimos, 3 están aún en servicio. This is Delhi calling in the external services of All India Radio. This transmission is on the air every day from 15:30 to 16:30 hours Indian Standard Time, that is from 10:00 to 11:00 hours Greenwich Mean Time. De acuerdo a los registros oficiales, las transmisiones de la India comenzaron el 23 de julio de 1927, cuando la Compañía de Transmisiones de la India inaugura su primera estación en la ciudad de Bombay, que se identificaba como 7BY. Esta empresa de comunicaciones es absorbida luego por la actual All India Radio. De todos modos, para esa época fueron puestas en funcionamiento transmisiones regulares en la mayoría de las ciudades más importantes del país. Todas estas emisoras eran experimentales, por lo tanto estaban en el aire por muy corto tiempo, a veces solo por unos días. Incluso, algunos afirman que la primera emisora de la India se construyó en la ciudad de Bombay en 1920 y que estuvo en el aire tan solo por un día. En 1928, en Bombay, la sociedad formada por el diario Times of India y la Oficina de Correos y Telégrafos ponen en funcionamiento una emisora experimental. Otra experiencia fue la realizada por la emisora 2FB Corta, que usaba los 750 kilociclos con 1.5 kilovatios, la que estuvo activa hasta 1927, cuando el gobierno aprueba la licencia a la emisora 7BY en ese mismo año. En el estado de Bengala Occidental, la compañía Marconi de Inglaterra realiza varias transmisiones experimentales de conciertos desde diferentes ubicaciones en Calcuta. Este transmisor queda luego en manos del Calcuta Radio Club, que inaugura su propia emisora en 1923. Esta empresa británica pondría en funcionamiento otra emisora en Bengala Occidental, pero ambas emisoras salen del aire cuando el gobierno establece su propia emisora en 1927. En la ciudad de Madras, hoy conocida como Chennai, también es instalada una emisora por el Radio Club Presidencia, con el prefijo 2GR. Esta cierra en 1927 por problemas financieros y el equipo es donado a la Corporación de Madras, que la reabre como Radio BUM. Finalmente, cierra en 1938, cuando la All India Radio inaugura su propia emisora en Madras. This is All India Radio Chennai. The time now is 6 p.m. We are now opening transmission on 294.9 meters, that is 1017 kilohertz. Good evening. We'll now take a look at some of the program highlights on All India Radio Chennai and FM Rainbow. At 6.15 and 7.15, it's Ilaya Bharatham with youth compere Yavanasundari. At 9.30pm, it's Indra Dhanush, a poetry recitation in memory of music director Kayam. Program in Hindi. Como dije al comienzo del programa, no todo el territorio indio fue colonia británica. La antigua colonia portuguesa de Goa, ubicada en la costa occidental de India, está ubicada a medio camino de la ciudad de Bombay, en el sur de la península. Este pequeño territorio fue poblado por portugueses allá por el año de 1510 y reincorporado a la India en diciembre de 1961. Turísticamente es un lugar excelente para disfrutar de extensas y limpias playas, con un agradable paisaje y con exquisitas frutas tropicales. Hasta nuestros días preserva las evidencias de la cultura europea, con un estilo latino en la edificación, la indumentaria, la música y ocasionalmente el lenguaje portugués, todo insertado dentro de lo fascinante de la cultura india. El 28 de mayo de 1946 se llevaron a cabo en la antigua Goa las primeras transmisiones experimentales de radiodifusión con un transmisor de 500 vatios puesto en funcionamiento por la oficina de correos y telégrafos, pero este estuvo en el aire por un muy breve periodo de tiempo. Un hecho relevante es la existencia de casi una desconocida emisora que operaba desde Goa. La emisora de Goa era manejada por dos portugueses de apellido Paul Fontes, que era periodista, y Gabriel Martins, un comerciante, quienes obtuvieron una concesión del gobierno colonial portugués para establecer una emisora comercial que instalaron en una pequeña villa llamada Bambolim, situada a 15 kilómetros de la ciudad de Panjim, y que poseía un transmisor de 5 kilovatios en la onda media y 10 kilovatios en la onda corta. தமிழ் சேவை 2 என்று 1982 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 14 தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இப்பொழுது முதல் முற்பகல் 10 மணி வரை மத்தியிலே 344 மீட்டர் 873 கிலோஹெர்ட்ஸிலும் யாழ்ப்பாணம் மத்தியிலே 347 மீட்டர் 864 கிலோஹெர்ட்ஸிலும் 7 மணியிலிருந்து 8:18 கிலோஹெர்ட்ஸிலும் 8:30 முதல் முற்பகல் 10 மணி வரை சிற்றலை 41 மீட்டர் 6005 கிலோஹெர்ட்ஸிலும் எமது நிகழ்ச்சிகளை கேட்கலாம். கீதாஞ்சலி. Estas transmisiones eran retransmitidas desde un emisor de 1.5 kilovatios de onda media y 2 de FM en Panjim. Como la documentación es escasa, es probable que también pudo haber existido un emisor de 10 kilovatios de onda corta en Daman y Diu, otras dos pequeñas colonias portuguesas enclavadas en la cercanía de la ciudad de Bombay. El equipo estaba ubicado en el edificio que albergaba los estudios de la denominada emisora de Goa, sobre una colina que dominaba la ciudad. En la actualidad, los estudios y oficinas de la All India Radio en Goa incorporaron aquellas viejas instalaciones de la radio colonial. Motinagar Sasogupal, Papu Malhotra, Dali, Chauki, Kosmandar de Salikram Sahu, Bhagwanti Bhai, or Parvati Sahu. Aap sabki pasand se suniye, Purnima Thakur ki jai, B.L. Mathur ki rachna. Al año siguiente se incorporó un nuevo transmisor de 2.5 kilovatios para las emisiones en la onda media, que también se instalaron en el mismo sitio, mientras se construía una planta transmisora en las afueras de la ciudad de Panjim. Durante un tiempo convivieron en un mismo edificio dos transmisores de onda corta y uno de onda media. En 1961 se instaló un nuevo transmisor de onda corta, pero de 50 kilovatios, que llegó a realizar algunas transmisiones de prueba dirigidas hacia el África, el Golfo Pérsico y el Lejano Oriente. और पार्वती साहू आप सबके प्रसंग सुनिए पूर्णिमा ठाकुर की गई बीएल माथुर की रचना debido a las circunstancias de la historia. La emisora de Goa abandona el aire definitivamente el 8 de diciembre de 1961 a las 20 horas, momento en el cual el ejército indio ocupa y libera las colonias portuguesas. Menos de dos meses más tarde, All India Radio salía al aire desde esos mismos estudios, únicamente desde el transmisor de onda media, en los 880 kilociclos con 5 kilovatios de potencia. আমাদের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সান্ধ্য অধিবেশন শুরু হলো। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 105.4 মেগাহার্টজে। প্রথমে জানিয়ে রাখি আজকের অনুষ্ঠান সূচি। একটু পরে ডক্টর বুদ্ধদেব মান্না, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ক্লাস নেবেন প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে। তারপর রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাস, ক্লাস নেবেন ডক্টর জয়শ্রী ঘোষ। এছাড়া আপনাদের কয়েকটা কথা জানিয়ে রাখি, আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগছে আমাদের চিঠি লিখে জানান। Las transmisiones comerciales de la All India Radio tienen su origen en los años 50, en este caso como respuesta a las transmisiones comerciales que se realizaban desde Radio Ceilán en la ciudad de Colombo, las que eran muy populares en la India. Estas se emitían desde un transmisor de onda corta con 100 kilovatios de potencia bajo la denominación de Radio Asia Service, que se convirtió en la emisora más escuchada en la India. Esto no era de extrañar, pues la All India Radio saturaba a sus oyentes con la música de películas, que no eran otra cosa que canciones producidas por el cine indio, la que era popular entre la audiencia, pero la emisora tampoco ofrecía otras alternativas. Muchos consideraban a este tipo de música como decadente y vulgar. De este modo, muchos comerciantes indios comenzaron a publicitar en Radio Ceilán para promover sus productos en la India. De este modo, surge el programa nacional Vivid Bharati, el 3 de octubre de 1957, que inicialmente comenzó a emitirse desde dos transmisores de 100 kilovatios, ubicados en Bombay y Madras. Con el paso del tiempo, los servicios comerciales sufrieron ciertas regulaciones, la última en 1967, la que impone determinado tiempo en el aire para la publicidad. Sus programas comerciales cubren los servicios musicales, deportivos, preferentemente, pero también la All India Radio ha comercializado algunos de sus servicios externos, como el dirigido a los países del Golfo en idioma hindi, que empleaba dos transmisores de 150 kilovatios en la ciudad de Panjim, la capital de la ex colonia de Goa. Así, amigos, llegamos al final de otro programa de historias de radio. Mi nombre es Daniel Camponini y los invito para que dentro de 7 días volvamos a encontrarnos aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro,